el momento de presentar a esta banda. Lo que prometemos cumplimos por segunda vez, a pedido de toda la gente, a pedido de todo el público, haciendo el cierre de esta primera noche en Carpa El Chisme. Tenemos el agrado de presentar a esta banda desde Salta Capital a Carpa El Chisme. Se viene la gente de Jesús y su grupo Aventura en vivo. Feliz Día del Trabajador para todos ustedes, a todas las chicas, los cantamos todos, vuelta a ver, Ramosito. Sé que escondes una pena, se te nota en la mirada y ni ganas de llorar. Lagrimita tu tristeza, me está haciendo mucho mal. Ven conmigo, lagrimita. Buscando un ser amado, así te puedo olvidar. No temas lagrimitas de volverte a enamorar. Y las manos arriba, ¿cómo dice? Lagrimita, lagrimita, chiquitita enamorada. El amor lo diste todo y no recibiste nada. Lagrimita, tú no sabes que no puedo soportarlo, lagrimita. ¿Por qué? Tú no sabes que te quiero. Arriba, para las chicas solteras, arriba, arriba. Oye, y tenemos regalo para todos los trabajadores y trabajadoras de Cafayate de Jesús. Tenemos regalo, sí, sí, sí, arriba, palma, palma. Para Mariana que está cumpliendo años, de parte de todo Matadero. Oye, a ver, ahí vamos a ver. Parame la música, Marito, parame la música. Muy buenas noches, Cafayate. ¡Feliz Día del Trabajador para todos los guapos! Ahí está. Y bueno, como siempre aquí, como de costumbre, Matri, regalando en cada escenario, en cada show. Y por supuesto, hoy, con más razón, en un día muy especial, festejando el Día del Trabajador para todos ustedes, hermanos, hermanas cafayateños, ahí está. ¿Cuánto, más o menos, cuánto se trajiste para regalar a todos nuestros grandes amigos? Como 1,000, Matri, como 1,000. ¡Oiga! Bueno. ¿A dónde está la gente más fiestera de la noche? A ver, los que se quieran llevar un regalo a su casa. La mano arriba, arriba, arriba. Señoras y señores, así de esta manera comienza el show en vivo de Jesús y su grupo Ventura. El que no salta tiene cuerno. Saltando. Y el grito de las chicas solteras. Y la mano viene arriba, arriba. Y se el va. Primer bebé de la noche, ¿para qué, Madrid? Y la chica soltera, soltera, soltera. Y la chica soltera, ¿dónde están? ¿Dónde? Y la chica soltera, ¿dónde están? ¿Dónde? El grito de las chicas que no se van a casar nunca, Y los regalitos, Por ahí. Para los que estén más cerquita, Para los que estén más cerquita. Y las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas. Y las palmas, quiero palmas. Y las palmas de todos los fiesteros. Y los hinchas de River, ¿dónde están? ¿Dónde? Y los hinchas de Boca. Uy. Y los hinchas de Boca. Uy, uy. Y los hinchas de Boca, de Boca, de Boca. Y ahora, y suena, suena, suena, suena. Oye, Marito. Matadero. Sí, sí. Que suene, que suene, que suene. Jesús y su grupo Aventura. Y las chicas, quiero que se mueva, quiero que se mueva. pedacito. Para las chicas de Matadero, para todos los juveniles. A ver, para las chicas que tengan que gustar, es así. Chica soltera, soltera, soltera, ¡hey! ¡Arriba! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Y baila, baila con Jesús y su grupo Ventura. El saludo para la gente de Cachi presente. ¡Vamos! ¡Arriba, sombrerito, arriba! Y las palmas, las palmas. Y no ve las palmas, y no ve las palmas. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hey, hey, hey! Para la gente del fondo, Jesús. A ver, para los amigos del fondo, ¿cómo cantan mis amigos? ¿Cómo dicen? Solo, sin tu amor, perdido entre el licor. Lloro tu traición. Las promesas que hiciste el viento se las llevó. ¿Cómo? Me emborracharé, me emborracharé. Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños. Y me marcharé, me marcharé. No es mi culpa, no es mi culpa. Por enamorarme de que tú no me quieres. Por ilusionarme de que tú no me amas. Matadero, esta noche. Esta noche me emborracharé. ¿Por qué? Por tu culpa. Por tu culpa. Y las manos arriba, Matadero. ¿Cómo canta fuerte? Me emborracharé. Me emborracharé. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños. Me emborracharé. Por enamorarme de que tú no me quieres. Por ilusionarme de que tú no me amas. ¡Arriba! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Para Ramoncito y toda la gente de Cafayate, báilalo. Para las chicas solteras, ¡sigue, sigue, sigue! ¡Es hey! ¡Dale! Y seguimos. Baila, baila, baila. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Esa, vamos arriba. Felicidades a todos ustedes. Feliz día del trabajador. Quiero que te muevas, chiquita bonita. Quiero que te muevas. Quiero que te muevas, que te muevas. O te muevo yo. Sí, sí, cumbia. Este tema lo vamos a cantar todos juntos, a ver. con todas las chicas aquí en la zona. Escucha eso. Un cigarro y yo hoy quiero fumar, y con el humo echar tu bello ardor. No estás llorando, no es mi llanto, es el maldito humor que entró a mis ojos. No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella, es el humo del cigarro que me hace llorar al recordar, al pensar en ti. No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella, es el humo del cigarro que me hace llorar al recordar, al pensar en ti. Mi amor, hey, vamos arriba para la gente de Costanera. Vamos Costanera, que soy Mataderos, Matadero, Matadero, Las Palmas, Las Palmas. Está la gente de Funavi. A ver, la mano arriba dice: no estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella, es el humo del cigarro que me hace llorar al recordar, al pensar en ti. No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella, es el humo del cigarro que me hace llorar al recordar, al pensar en ti. Mi amor. Sigue, sigue, sigue. Amigos de Costanera, ¡ay! Y las manos arriba, todo. Y se va el CD a la pista. Matadero, Las Palmas, Las Palmas, Las Palmas. La gente de Cachi, la gente de San Carlos, Arimaná, Angastaco y Colombón. Sí, sí, sí. Mueva la colita, chiquita, bonita. Mueva la colita. Para Carola Matriz, vamos Carola. Vamos Carola. Y para las chicas que están allá, ¿de dónde son? A ver, de acá, ¿cómo dicen? Tú me miras y me dices que lo nuestro se ha acabado. Te pregunto el motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Me contaron mis amigos que te vieron coquetando, abrazándose y besándose en la puerta de tu casa. ¿Cómo dice? A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no importa que te perdone. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no importa que te perdone. Y sigue bailando. Y la cumpleañera. ¡Eso! A ver, ¿dónde están los amigos de los hinchas del Santo? A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no importa si te perdono. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no importa si te perdono. ¡Arriba esas palmitas! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Las manos arriba! ¡Sol! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ahí está para los hinchas de Cuervo también! ¡El saludo! ¡Vamos los hinchas de Cuervo! ¡Ah! ¡Y las chicas solteras! ¡Las chicas solteras, ¿dónde están? ¡Atención! Esto va para todos los que están en la pista bailando, ¿eh? ¡Hay solteros! ¿A dónde están los que nunca se van a casar? ¿Por ahí? Los que no le piden permiso a nadie. Los que van a bailar hasta la otra semana, Matri. A ver, los que no van a trabajar hasta la semana que entra, loco. ¿A dónde están? Y la personita que se van a llevar estos dos CD, a ver, que levanten la mano a la altura del techo. Si no, nos los... Oye, si no, nos los llevamos a Salta de nuevo, ¿eh? Sí, nos los llevamos a Salta de nuevo. A ver. Y las palmas, las palmas, las palmas. Quiero palmas y las palmas. Y el que no se palma tiene cuerno. Y el que no se palma tiene cuerno. El que no se palma tiene cuerno. Esto va para lo del medio, Matri. A ver. Están dominados todos, miralo. Mirá, la gente del fondo levanta la mano arriba. A ver. La mano arriba de toda la gente del fondo, la gente del medio. por los que están aquí al lado del escenario, las chicas. Y ahora suena ese acordeón y todo el mundo saltando. El que no salta tiene cuerno y tiene olor a chivo. Saltando. Vamos la gente de Matadero. Vamos, arriba. Vamos. Ahora le damos si bien. Sí. Para la gente de San Carlos. ¿De dónde? De Matadero. Matadero presente. A ver, ¿cómo dice fuerte? Oso, esta noche quiero el corbatón que tenga el boliche para beber. Quiero unas copas grandes y que me acompañes como buen amigo sin comprender. Ella fue toda mi vida, yo me di alegría, esa fantasía en el cielo azul. Oso, yo la amaba tanto, pero el destino un día le truncó, la vida la llevó de mí. Y la mano se y yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé. Yo pregunto por mamá, si me siento enloquecer. En mi copa de licor, en un rostro de quien fue dulcemente mi mujer. Y yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé. Me pregunto por mamá, si me siento enloquecer. En mi copa de licor, en un rostro de quien fue dulcemente. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. ¡Sí! Quiero que te muevas, quiero que te muevas, que te muevas, que te muevas, o te mueves tú. Mi negrita, no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba. Mi negrita, no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. No te pongas traba, negrita, porque yo me voy a la cumbiamba. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. No te pongas traba, negrita, porque yo me voy a la cumbiamba. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. Y esto sigue, sigue, sigue, sigue, sigue bailando. Para la gente de Costanera, vamos arriba. Sí. Mataderos, Matadero presente, vamos las chicas. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Quiero ver las palmas arriba, arriba, arriba. Pero qué bueno. Para los inocentes de Costanera. Lo vamos a cantar todo, ¿eh? A ver, lo cantamos todos. ¿Cómo? Que se escuche el carpa, el chile. ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué no estás? Te extraño tanto, me voy a enloquecer. ¿Cómo? Mi soledad me hiere y me hace mal. Es imposible, mi amor, no lo es ya. Cuando recuerdo las horas que viví, yo era muy feliz con tu mirada, tu hermoso sonreír. Este recuerdo me hace sufrir. Yo no te pido que vuelvas junto a mí. Y si no vuelves, mi amor, voy a morir. Yo no te pido que vuelvas junto a mí. Y si no vuelves, mi amor, voy a morir. ¡Arriba, Matadero! ¡Saltando! Para los chamos de la Florida, el día de trabajador, la gente de bodegas, el charro. ¡Vamos arriba! ¡Felicidades a todos! ¡Y las manos arriba! ¡Y las palmas! palmas arriba, quiero palmas. Y las palmas arriba, quiero palmas. Y ahora se van a llevar un CD. Los dos CD para la barra de Matadero, Matri. La gente de Cachi, la gente de Costanera. A ver, ¿cuál es la más fiestera? ¿A dónde están? A las chicas, ¿de dónde son, Matri? Las chicas, ¿de dónde son? Bueno, para los diferentes barrios para de Cafayate, muchas gracias, ¿eh? Para la banda de Joana está ahí. Dale. Bueno, la mano arriba para la sobrina que está por allá, Jesús. Para la sobrina Lamas, ahí está, bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahora le regalamos un CD, ¿eh? Bueno, ahí está, para todos ustedes, chicas, suena el hit del momento. Y la mano arriba, cantamos fuerte y saltamos y se van los CD. ¡Vamos arriba! El que no salta tiene cuernos, saltando, saltando. ¡Vamos! Y las manos arriba de todos ustedes. Agita la manito bien arriba. Agita la manito bien arriba, arriba, arriba. Para la gente de Vialidad, feliz día al trabajador. ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Sí, sí! A ver, lo cantamos todos fuerte, ¿cómo dicen? Se esconde es una pena. Se te nota en la mirada y ganas de llorar. Tristeza, te está haciendo mucho mal. Conmigo la limitas, buscando un ser amado, así te perderás. Y no temas lagrimitas, de volverte a enamorar. Y las manos arriba, como dice, lagrimita, lagrimita. Yo quiero escucharlo. Matadero, del amor lo viste todo. Costanera, no me escribiste. Suena arribita la gritita. Mi amor, y no sabes que no puedo soportando la gritita. ¿Por qué? Porque sabes que chicas enamoradas, por eso. ¡Oh! Amor, ya no sufras, ya no llores. ¿Por qué? Porque sabes que yo a ti, ¿qué? Te quiero. ¡Arriba! ¿Y a dónde están las chicas solteras esta noche? A ver. ¡Arriba, arriba, arriba! Y seguimos. ¡Sí, sí, sí! Jesús y su grupo Ventura. Los amigos, gracias. Arriba Matadero. Sigue, sigue. Salud, sigue. Salud a todos los guapos. Aguante la gente de la unidad, la gente de la construcción, la gente de los negocios. Vamos, vamos. Para el Cheme, para el Cheme y toda su familia, muchas gracias. Vamos, Cheme. Sí. A todos los trabajadores, felicidades. Vamos arriba. Para Jesús y su sí, aventura sí. Toda la banda. Vamos sí, arriba sí. ¿Y a dónde están los trabajadores? A ver, los que no van a trabajar hasta la semana que viene. Las manos arriba, arriba, arriba. Salud, felicidades. Ahí está. Palmitas arriba, palmitas arriba, los hinchas de River, los hinchas de Boca. Y los de River son qué. Y los de River son cómo. Hay hincha de Boca, los hinchas de Boca. Y las manos arriba de todos los hinchas de Boca. Y de Boca, y de Boca, y de Boca, tu boca, de Boca, de Boca, de Boca. Estos dos CDs se voy a regalar. ¿A quién? A uno de los hinchas de River. ¿A dónde están? No hay ninguno. Los hinchas de River como yo. No existen, no están, no están. Oh, oh. A la cuenta de tres, Madrid. ¿Y a dónde están los hinchas de Boca? Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. No es por mi culpa que hoy me tenga que marchar. Hoy mis patrones no dijeron nada más. Ya no se puede seguir perdiendo. Debe cerrar. ¿Qué está pasando en este mundo? Por favor, que los que tienen mucho más quieren tener. En mi pueblito ya no hay trabajo. Hace otros pagos debo partir. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Siento vergüenza, mi amor, siento vergüenza. Y no posible a mi casa traer el pan. El hombre por ser hombre, a su familia debe cuidar. No entiendes nada de esas cosas que allá se escucha. Están diciendo que las cuentas deben cerrar. Yo solo quiero tener trabajo y a mi familia alimentar. Hoy parto lejos, no sea dónde. Tan solo quiero recuperar mi vida. ¿Cómo dice? Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Y seguimos, las manos arriba. Yo quiero ver la mano bien arriba. Yo quiero ver la mano bien arriba. Yo quiero ver. Oye, Matri, y se aumentó un MP3 más. ¿Más? A los regalitos. Pero qué regalo que viniste hoy, ¿eh? Y la verdad que sí, tengo como un millón, Matri. Regalá ese por ese lado. Por acá, por acá. Y estos dos, listo, por este lado. A ver, ¿a dónde está? Esta es mi barra, loco. Vete por acá, está mi barra. Yo quiero ver la mano arriba de toda mi gente. Palmas, palma, palma. Quiero ver la palma bien arriba. Yo quiero ver la mano bien arriba. Yo quiero ver. ¿Y quién se lo quiere llevar? No, más o menos. A ver, ¿quién se lo quiere llevar? ¿Quién se lo quiere llevar? Manos arriba entonces. Yo quiero ver la palma, la palma, la palma. Señoras y señores, para toda la gente, comience el ritmo, ritmo, ritmo. El ritmo loco, el ritmo loco, el ritmo loco. Loco, loco, loco, loco, loco. Llego, sigo, sigo para quedarse. Llego para quedarse, llego para quedarse. Y como siempre, ritmo de gaitas. Ritmo para bailar, ritmo para mover el esqueleto. Báilalo, chiquita, báilalo, mi amor, báilalo, gózalo, gózalo. Vamos, vamos, vamos. Se lo merece, mira. Que siga la alegría, dale, Matri, por ese lado. Que te muevas. Cuando tú pasas linda junto a mi lado, al verte sola, mi amor, no sé qué hacer. Cuando tú pasas linda junto a mi lado, al verte sola, mi amor, no sé qué hacer. Quiero tu cuerpo, yo me enloquece. Tú qué bonita, tú me has enamorado. Quiero tu cuerpo, yo me enloquece. Tú qué bonita, tú me has enamorado. Oye, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Se van los civiles, Matri, se van los civiles. Quiero, quiero, quiero ver las palmas. Quiero ver las palmas. Quiero ver las palmas por ese lado. A ver, a ver, a ver. Por este lado. Yo regalo, por acá. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo? A ver, vamos, para usted. Muchachita, ¿qué tiene mi corazón? Busco y la buscó y no la puede encontrar. Anastasia bonita, que tienes mi corazón. Quiera Dios que yo te encuentre para dejarlo sanar. ¿Cómo dice? ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Te quiero darle mi beso, beso llenito de amor. ¿Cómo dice? ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Te quiero darle mis besos, besos llenitos de amor. A caballo Madrid. Eso. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Y nos vamos, oh, oh. Y nos vamos a Cachi. Baila, baila. Cuidado chica, hay un caballo suelto. Vamos Madrid. Galope, galope, galope, galope. Sí, sí, así, así, así. Llévala, llévala, llévala. Y nos vamos a Salta, capital. Y nos vamos a Salta. Claro que sí. Vamos, vamos gauchito. Vamos, vamos. Sí, sí. Arriba, arriba. Eso. Y báilalo mi amor, báilalo, báilalo. Baila Cafayate. Vamos la gente de Cachi. Vamos San Carlos. Mataderos. Vamos Mataderos. La gente de Costanera. Vamos arriba. Que siga, que siga, que siga la fiesta. Que siga la fiesta, baila. Baila, baila, baila San Martín. Gózalo mi amor. Oye, ¿y te mueves tú o te muevo yo? Mueva, mueva, mueva chiquita, mueva, mueva chiquita, mueva. Que suene, que suene. ¡Arriba! A bailar todos esta gaita, como la mueve mi negra. Es una linda cinturita, que se mueve sin cesar. A bailar todos este ritmo, siempre bailando al compás. No te baila mi morena, vamos juntos a bailar. Ay, qué lindo de bailar, en la bandera tropical. Ay, qué lindo de bailar, en la playa sobre el mar. Ay, qué lindo de bailar, en la bandera tropical. Ay, qué lindo de bailar, en la playa sobre el mar. ¡Arriba! Oye, el saludo especial para los amigos de seguridad, a todas las policías también, muchísimas felicidades. Feliz día del trabajador, hermano. ¡Vamos arriba! ¡Sí! Ay, qué lindo de bailar, en la manera tropical. Ay, qué lindo de bailar, en la playa sobre el mar. Ay, qué lindo de bailar, en la manera tropical. Ay, qué lindo de bailar, en la playa sobre el mar. Que siga la fiesta, que siga la diversión. ¡Vamos, Cafayate! Porque cuando tú me amas, no me canso de pensar. Cuántos años guardo en tu alma, en tu alma sin cesar. ¡Arnold! Tú no compartes mi alegría. Ajá. Mi vida yo perdí. Y a ver si tú eres mía. ¡Mía! Nuevamente soy feliz. ¡Feliz! Y al decir que tú eres mía, mía, nuevamente soy feliz. Sigue, sigue con tus sueños para que no se apegue. Ahora que yo soy tu dueño, me vive muy feliz. Sigue, sigue con tus sueños para que yo sea feliz. Ahora que yo soy tu dueño, me vive muy feliz. ¡Oh, yeah! Pero qué bonito, cómo la baila Jesús. Báilalo, báilalo, Matadero. Baila la gente de San Carlos. Show para el amigo Arnold. Para Arnold Ríos Sara. Y los changuitos, los rolitos de mi maná. Llora que llora, llora. Llora por esa mujer. Llora que llora, llora. Dime qué puedo hacer. Llora que llora, llora. Llora por esa mujer. Llora que llora, llora. Dime qué puedo hacer. que llora, llora, llora por esa mujer. Llora, que llora, llora, dime qué puedo hacer. ¿Cómo? Llora, que llora, llora, llora por esa mujer. Llora, que llora, llora, dime qué puedo hacer. ¡Oye! ¡Báilalo así! ¡Vamos arriba! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Oye, Beatriz! ¿Me das un CD? ¿Me das o no? ¿Para quién es? Para Rosa. Ahora la voy. Es para mi novia. Para mi novia. Yo la vi primero, ¿eh? No, yo la vi. No, no se hagas eso. Quisiera decirte mis cosas. Quisiera, pero ahora no puedo. Quisiera decirte mis cosas. Quisiera, pero ahora no puedo. Unas son tan hermosas. Ahora no me decido. Unas son tan hermosas. Ahora no me decido. Cuando yo pueda contarte, los días serán más bellos. Cuando yo pueda contarte, los días serán más bellos. Yo quiero que sepan todos y sepan que yo te quiero. Yo quiero que vengan todos y sepan que yo te quiero. ¡Sí! ¡Oye! ¡Y la bendita! ¡La bendita, la bendita! ¡Vamos, vamos! ¡La chica de Matadero! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ramoncito! ¡Vamos el Cheme! ¡Oye, Cheme! ¡La chica de Coronel Moldes también, Mati! ¡Oye! ¡Y la gente de Matadero! Los amigos de San Carlos. ¿Y el CD para quién? Y bueno, vamos a regalar un DVD a partir de este momento. Para mi novia. Grabado en el año 2013 en Carnaval, Matri. Puede en ser la para... carpa de Jonar allá en Salta, en el Valle del Lerma. Se lo voy a regalar. ¿A quién? Al fanático número uno de Jesús y su grupo Aventura. ¿Dónde está? ¿A dónde está? Una manito arriba. Una manito arriba. Otra manito arriba. Otra manito arriba, las palmas, las palmas, uy. Las palmas, las palmas, uy. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? ¡Sol! ¡Sol! Para mi novia, Matri. Ahí. Señoras y señores, sí. Lo presentamos al hombre que le quinta a la novia Matrix. No. Oh, oh. Así de esta manera. Estamos llegando al punto final. Gracias a todos nuestros grandes amigos cafayateños, a todos ustedes. Feliz día del trabajador. Les desea el señor Jesús Ricardo Mamarín y su grupo Aventura. ¡Vamos, Eugenio! Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y moviendo, y moviendo, y bailando, bailando, bailando, bailando, bailando. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Y así pasó nomás. Este es el show en vivo. Suena la banda, suena la banda. Jesús y su grupo Aventura. Jesús y su grupo Aventura. Moviendo, moviendo, moviendo, moviendo, moviendo. Que nos vamos bailando. Se va Jesús, nos volvemos a Salta, o seguimos. Oh, ahí estamos, ahí están los muchachos, la verdad impresionante, qué fiesta, qué show que tiene la gente de Jesús y su grupo Aventura. Hola. Sí, bueno, vamos a hacer un par de temitas más, dedicados a todos los trabajadores, a todas las mujeres, a todos los hombres que sí. Trabajan... por la familia, por el país, Matri. Por supuesto, claro que sí. A toda la gente también del Carpa, el Cheme, para Cheme y para toda su gente. Feliz Día del Trabajador, para Ramoncito y para todos ustedes que se divierten hoy y lo están festejando de grande, ¿eh? Grandes trabajadores y trabajadoras del mundo, del país. Por supuesto. Bueno, así de esta manera nos estamos despidiendo. Tenemos muchísimos regalos, Jesús. ¿Cuántos más o menos te quedan ahí? ¿Como 10? Me quedan 4 DVD, Matrix. Se lo voy a regalar a, como siempre, a los que hacen el aguante siempre a la banda, a Jesús y su grupo Ventura. Muchas gracias, Matadero, Costanera. Muchas gracias, San Carlos, Cachi. Y bueno, nos vamos así de esta manera. Para la gente de la Florida también, aguante, ¿no? Los trabajadores bodega el chart. Ahí está. Bueno, señoras y señores, se despide Jesús y suena así. ¡Arriba! Y las manos arriba. Y está, baila, baila. Y las manos arriba, los que se quieran llevar los regalos. Y las manos arriba. Palmas, palmas, palmas, palmas. Arriba, arriba. Palma, palma. Lo vamos a cantar todos, ¿eh? Eso. Para Juan Pablo. Sé que escondes una pena, sé que con la mirada no te vas a llorar. ¿Cómo dice? La herida de tu tristeza. Escucha, te está haciendo mucho mal. ¿Cómo dice? He contigo la herida. ¿Cómo? Esperando ser amado, así que cada día. Escucha. Y no temas la vida. De volverte a enamorar. Y las manos arriba, como dice. Larimita, larimita. Que lo canten ellos. ¿Cómo? El amor lo diste todo. La sobrina. Y lo recibiste. Larimita, larimita. Arriba. Tú sabes que no puedo soportarlo, lagrimita. ¿Y sabes por qué? Porque sabes que te quiero. Saltando, saltando. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Con la mano bien arriba, arriba, arriba. Palma, palma, palma, palma, Se va, se va, se va. Por acá, por ahí. A ver, oye. Para mi amor. Se va, va. Por allá, por allá. Lo vamos a cantar todo, ¿eh? Con la mano encima. A ver, lo cantamos fuerte. ¿Cómo dice? Oso, esta noche quiero el licor más fuerte que tenga el boliche para beber. Quiero unas copas grandes y que me acompañes como buen amigo sin comprender. Ella fue toda mi vida, solo mi alegría, esa fantasía del cielo azul. Oso, sí. Yo la amaba tanto, pero el destino tía le truncó, la vida la llevó de mí. Sí. Y yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé. Se preguntan por mamá, yo me siento enloquecer. La licorna de licor, no el rostro de quien fue dulcemente mi mujer. Y yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé. Se pregunta por mamá, yo me siento enloquecer. La licorna de licor, el rostro de quien fue. ¿Para quién? ¿A dónde están las chicas solteras? Con la mano bien arriba, arriba, arriba. El grito de las chicas solteras. ¿Y a dónde está el silbido de los hombres trabajadores? Cantamos fuerte. Decimos así. Dulcemente mi mujer. ¿Cómo dice? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El rostro de quien fue. Gracias. más. ¡Nos vamos! ¡Se cansaron! ¡Feliz Día del Trabajador para todos los presentes! ¡Muchas gracias! ¡Valle Calchaquí, Valle Lerma! ¡Nos llevamos en el corazón! Y esto dice... Dulcemente mi mujer. ¡Gracias! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau! ¡Arriba, nos vamos, nos vamos! ¡Esto fue Dale Show en vivo! ¡Desde Salta hacia Carmen Cheme, Jesús y su grupo Mentira! Chau, gracias a todos, gracias por haber confiado. Ahí está, muchísimas gracias, gente. Hemos llegado a la parte final. Gracias por estar presente. No se olviden, hoy miércoles, a partir de las 2 de la tarde, arrancamos con toda la fiesta. Con toda la fiesta, Destreza Criolla, Señalada, Pialada. A partir de las 2 de la tarde, luego bailamos junto a la Banda X y la Banda Mágica. Hasta horas 23. Así que todos están invitados muy temprano. Hasta que hemos llegado, gracias a la gente de seguridad, a todos ustedes, feliz Día del Trabajador, a la gente de San Carlos, Animaná, Barrial, Corralito, Cafayate, de todos los barrios. Gracias y será hasta más tarde. Chau, chau, chau, chau.